Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera y Ael Blanca haciendo la producción de este ciclo. Nos saca al aire acá en Radio Gráfica Julián, como cada viernes. Hacemos radio, radio de verdad, como nos dicen los chicos y chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, donde hacemos talleres de radio, donde hacemos de los contenidos del aula lenguaje radiofónico, donde aprovechamos la excusa de la radio para poner en debate temas que nos importan. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias. ¿Me cuentan ustedes de qué escuela son? De la 19 del 11. Sí. La escuela 19 del distrito 11, Fragata Ara Libertad. ¿Y de qué grado son? De sexto B. Sexto B. Otra vez entonces, bienvenidas y bienvenidos, y la bienvenida también a Gisela Orlandi, la seño, y a Paula, nuestra compañera de REC, que seguramente nos está escuchando y estuvo articulando, preparando este espacio radial a partir de un contenido que ustedes estuvieron estudiando en la escuela. ¿Qué es lo que prepararon para traer? Sobre la violencia de género. Bien, violencia de género. Aprovechamos para decirle a quienes nos escuchan, seguro lo saben, que está pegaditos, estamos a la semana del 25 de noviembre, es el día de lucha contra la violencia hacia las mujeres y disidencias. Ese día se hacen muchas acciones desde distintos espacios y en la escuela hay una jornada de reflexión. Se trabaja este contenido porque es parte de la ESI, Educación Sexual Integral, que es un contenido también en la escuela primaria, desde el inicial hasta la secundaria. ¿Y qué temas eligieron? ¿Por qué eligieron ustedes violencia de género? Contame. Porque la violencia de género es lo que se cubre más seguido en las calles, en la tele, en las noticias. Bien, ese es el tema elegido entonces. Los voy a nombrar, es Dylan, que acaba de hablar. Juan está allá. ¿Cómo está, Juan? Bien. Bien. Celeste, hola, que nos presentó la escuela. Del otro lado está Tincho. Hola, Tincho. Mariluz. Hola. Y acá tengo a Andrés. Hola. Y escucho el audio de presentación de todo el grado. Hola, soy Franco y me gustan las armas y los juegos. Hola, soy Melanie y me gusta manejar la bicicleta. Hola, soy Rosa y me gusta ver la tele. Hola, soy Juan Pablo y me gusta jugar a la Play. Hola, soy Celeste y me gustan mucho los libros de colores. Hola, soy Paloma y me gusta escuchar música. Hola, soy Cristian y me gusta jugar. Hola, soy Cristian y me gusta el fútbol. Hola, soy Naomi y me gusta comer. Hola, soy Eva y me gusta tocar el piano. Buenas, soy André y me gusta reparar cosas. Hola, soy Abril y me gusta escuchar música. Hola, soy María Luz y me gusta el helado. Hola, soy Dila, me gusta el lúdico expresivo. Hola, soy Luis y me gustan mis gatos y jugar en la Play. Hola, soy Tincha y me gusta dormir. Y así quedaban presentados entonces todo el grupo. ¿Sabían todo lo que escucharon o se enteraron algo nuevo de algún compañero o compañera? No, lo sabíamos esto. ¿Se conocen hace mucho? ¿Todos ustedes son compañeros desde primer grado? Sí, no, no, más todos. O menos. Sí. Yo no todos. ¿Vos cuándo viniste, Cele? Yo vine este año. Ay, ¿sos la nueva o ya sí. está? Ya no, ¿hasta cuándo se es la nueva? Hasta junio, ponele. No, después hasta ya. Hasta séptimo. Pero vos, ¿hasta cuánto te sentiste la nueva? En septiembre. Ah, recién acabas de llegar. ¿Y qué tal? ¿Esta gente te trató bien? ¿Son buena sí, onda? Sí. Bien, bien. Bueno, escuchen, hicieron una entrevista. ¿Les preguntaron a compañeros y compañeras sobre la violencia de género? Sí. ¿Cómo fue eso? Le preguntamos a diferentes personas de los grados o maestras. Hicimos unas preguntas sobre lo de violencia de género. Bien, ¿quieren que escuchemos el primer audio? Entonces, vamos, la entrevista va a los chicos. ¿Qué es violencia de género? Violencia de género es cuando una persona, sea varón o mujer, maltrata a al otro género? Violencia de género es cuando una persona empieza a acosar a un al sexo opuesto, o eso es lo que creo yo. Es cuando acosas a alguien o atacas a alguien del género opuesto y se siente incómodo. ¿Por qué creen que la mayoría de la violencia es contra la mujer? Porque el hombre se siente más que la mujer. Porque está el estereotipo de que los hombres son más fuertes cuando en realidad son iguales. Porque yo creo que los hombres son más rudos y las mujeres somos débiles, y eso los hombres se aprovechan de nosotras. ¿Qué harías si ves a una mujer que sufre violencia de género? Ayudarla de cualquier modo o cualquier medio. Le intento ayudar y le acompaño a ella a denunciar. Tratar de defenderla como sea. ¿Le harías a alguien violencia? No, eso está mal. No, claro que no, eso está mal. Puede perjudicar a las personas. Y acá escuchábamos entonces el audio de una entrevista que les hicieron a chicos de qué grado. Quinto, sexto y séptimo. Bien. Hago una pregunta. ¿Es lo mismo decir violencia que decir violencia de género? No tanto. A ver, ¿cómo sería no tanto, Dylan? Violencia sería cuando agredes a alguien. Y violencia de género es cuando ya se dice a quién le estás haciendo la violencia. Para mí. ¿Qué opinan de lo que dice Dylan? Sí. Entre las respuestas de la entrevista hay varias que dicen cuando agredís a gente del otro sexo. Eso, entonces, por ejemplo, si agredís a un varón, ¿sería violencia de género? Sí. ¿Sí? Sí, también es lo mismo, puede ser como una mujer a una mujer, o también puede ser así. Entonces, ¿sería lo mismo violencia de género que violencia? Sí. ¿Qué género? O sea, de femenino y masculino. No. Para mí creo que el género es que no solo existe para la mujer ni para el hombre. Puede ser para lesbianas, gays, homosexuales, todo ese tipo de violencia para las de ese tipo. Bien, el género es un concepto de las ciencias sociales que en realidad trata de explicar que se le adjudican a determinadas características de la biología, características, cualidades sociales, culturales. Entonces, el género nos permite analizar cómo es que nos hacemos varones y cómo es que nos hacemos mujeres. Y también vale lo que decía acá María Luz. Vale también pensar si una mujer, en vez de obedecer al mandato de cómo se es mujer y decide tener una relación con otra mujer en vez de con otro hombre, ahí también habría como una dificultad. El género, aparte de atribuir, según cualidades de la naturaleza o de la biología, características, habla de una relación desigual de poder. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo ser varón que ser mujer. Que todos los que nacen con genitales masculinos serían varones, y si son varones, ¿cómo deberían ser? Según los mandatos y estereotipos de género. Tendrían que ser más respetuosos con las mujeres. ¿Eso es un mandato y estereotipo de género? ¿O cómo explica, qué explica la violencia? ¿Cómo se explica la violencia hacia las mujeres? ¿Por qué un señor se pone muy celoso si su compañera o su mujer, entre comillas, habla con otra persona y se toma la atribución de que le puede hacer una escena de celos y puede empeorar? Puede amarrearla y puede empeorar, puede pegarle. ¿Por qué? Porque puede pensar que le puede sacar a su esposa o a la persona con que está. ¿Y esa idea que te la puede sacar, qué quiere decir? Que crees que esa persona es tuya, sí, si te la pueden sacar como si fuera una cosa. ¿Las personas somos de una persona o de otra? No, es como un objeto. A la mujer la tratan como un objeto. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso, Cele, de que tratan a la mujer como un objeto? Está bien, es lo que me estás explicando, ¿no? Que te crees que es tuya y no te la pueden sacar. Como la propiedad privada, sería. Como una billetera. Sí. Muchas personas dicen que la mujer, que, digamos, mi amiga si era mujer, dice que... Sí, dice que muchos, la mujer la engaña, siempre dicen los hombres que ella es mía, porque es como un objeto, ¿sí? Que ella es un objeto que le pertenece al hombre y no le pertenece a nadie más, porque si no le estaría engañando. Bien, creer que entonces una mujer te pertenece, en el caso de que seas varón, eso es un mandato estereotipo de género, que se asigna a la mujer la característica de estar disponible para algún varón, al varón tener la propiedad sobre alguna mujer, y en una relación desigual de poder, el varón es dueño, la mujer está disponible. Eso, género es eso. Entonces, volviendo a esta idea de violencia y violencia de género, cuando hablamos de violencia de género nos referimos a las violencias que se ejercen por esta relación desigual de poder. Por ejemplo, si un varón, en vez de cumplir con su mandato estereotipo de género de ser macho, fuerte, proveedor y que le gustan las mujeres, decide que no le gustan las mujeres, ¿qué pasa con ese varón? Muchos hombres dicen que esos hombres son como maricas, eso como dicen. Bien. Así que ellos los discriminan porque son gays o todo ese tipo. Bien. Ser marica es una posibilidad, el tema es que es peyorativo cuando se vuelve un insulto y cuando alguien cree que tiene más poder que la otra persona porque esa persona tiene otra elección, ¿no? De eso hablamos cuando hablamos de violencia. ¿Y qué dijeron las seños? Preguntaron también a la gente grande, ¿no? ¿A qué seños le preguntaron? A la directora. A la dire, sí. A la profe de cuarto, Laura. Sí. A la profe Haas, sí. De séptimo. Y a los secretarios. Les hago una pregunta. ¿Fue difícil encarar a las personas grandes para hacerles entrevistas? Sí, un poco. Para el de dirección fue un poco difícil responder una pregunta. Un secretario de dirección, Hernán, no podía responder unas preguntas. ¿Por qué? ¿Se puso nerviosa? Se trababa, sí. ¿Mira? Se trababa porque... Y la directora tardó más. Tardó. Porque no es fácil. Hay preguntas que son difíciles de contestar. Y aparte, a los adultos, cuando los chicos le preguntan, nos agarran por sorpresa y nos ponen ahí. Ahora vamos a escuchar cómo respondieron parte de la comunidad educativa. ¿Qué piensa sobre violencia de género? ¿Por qué no respetan a las mujeres? Por muchas cosas, pero una que supongo es porque estamos en una sociedad que valora más lo masculino y pareciera como que está bien no respetar a las mujeres, que es parte de lo que debe ser, entonces hay que cambiar la sociedad para que esto cambie. Porque culturalmente se la considera inferior, de hecho la mujer tuvo que conquistar un montón de derechos que los hombres no, y entonces el marido, el esposo, la pareja la considera como un objeto, no como un sujeto de derechos. Entonces, al ser propiedad de uno, uno hace lo que quiere, y bueno, y si esa persona es violenta, va a ser violento con su pareja. Si te sucede violencia de género, ¿qué harías? Y pedir ayuda para tratar de no seguir sufriendo esa situación y que alguien que no la está viviendo y que me quiere me pueda ayudar a ver cómo puedo salir, porque a veces no es tan fácil, ¿sí? La mujer a veces depende económicamente de su pareja o no tiene a dónde irse a vivir, entonces no es tan fácil, o sigue enamorada y piensa que es una manera de darle otra oportunidad a esa pareja, entonces no es tan fácil. Hay números telefónicos que tienen que estar al alcance de todos nosotros, como por ejemplo el 144, donde uno puede recurrir, pero también hay otros lugares, depende del tipo de violencia que uno sufra. Uno puede recurrir a otros medios y también ir a la comisaría de la mujer. En la comisaría de la mujer hay una legislación que dice que tienen que tomarnos la denuncia. No hace falta que llevemos pruebas, que tenemos que ser escuchadas y también podemos pedir que nos atienda una policía mujer. Ahí escuchábamos entonces, ¿quién es la última que hablaba? La profesora Alejandra. Bien, la profe Alejandra tiraba información que es importante, vamos a aprovechar que estamos en una radio. El 144 es la línea que te asesora contra la violencia. Si vos llamás y a cualquier hora, ahí te dicen qué podés hacer, a dónde podés ir. También, si estás muy angustiada, encontrás a alguien con quien hablar, te llaman al día siguiente, tal vez, te van acompañando y esperando tu proceso. Así que el 144 es un gran dato que nos tiró ahí la seño. Y que hay comisarías de la mujer donde siempre te tienen que tomar la denuncia. Siempre hay una comisaría. Si vos lo pediste, pueden dar una... ¿Cómo se dice? Una policía de mujer. Bien, porque te sentís mejor hablando con alguien que, no sé, un varón, que venís violentada por un varón, porque te da más confianza para contar cosas que tengan que ver con la intimidad. Entonces siempre podés pedir, y creo que siempre te atiende una mujer. Les hago una pregunta. Ahí aparecía algo de lo débil, los que son débiles, los que son fuertes. Sí. Las mujeres son débiles, los hombres son fuertes. ¿Cómo es esto? Porque algunos hombres piensan que ellos son los más fuertes y las mujeres son muy débiles, que somos re débiles y no podemos defendernos. Bien, ¿y qué nos pasa a las mujeres? ¿Qué creemos nosotras, chicas? Que somos frágiles. Creemos que somos frágiles. ¿Por qué creemos que somos frágiles las mujeres? ¿Qué opinas vos, Ele? ¿Cómo será? ¿Alguno se le ocurre? Andrés, ¿por qué crees que las mujeres creen que son frágiles? ¿No se te ocurre allá? Porque nosotras no somos como de los hombres tampoco, porque ellos dicen que son fuertes, son machos. Entonces nosotras no somos así de grandes, fuertes, no somos más muy grandes tampoco, porque somos frágiles, porque parecemos como una copa de cristal que se puede romper en cualquier momento. Yo no parezco mucho la copa de cristal. Mira, ¿cómo me ves? Fuerte. ¿Saben qué creo? Que nos enseñan desde chiquitas que somos frágiles como una copa de cristal, pero que cuando una mujer se enoja, por ejemplo, siente rabia o no aguanta más, no es tan frágil, ¿o sí? ¿No conocen ustedes mujeres enojadas? Sí, mucho. Mi mamá es muy... fuerte. Sí, no, es sí, muy mamá también. Estricta. La mía igual es muy, muy, muy... Sí. Haz esto. Mira. La mía también. Y entonces, mira todas las mujeres fuertes que ustedes sí conocen. Es que hay muchas madres dicen que nosotras tenemos que ser muy delicadas. ¿Ser delicada es ser débil? No. Delicada es ponerle cuando te tocan y ya sientes que te están... ponerle molestando. Sí. Puede ser. O sea, como que te hacen así. Bien. Te Uno puede ser delicada y ser fuerte. Sí. Uno puede ser femenina, entre comillas, y si alguien te molesta, ¡boom! Y ¿No? Bueno, lo corres. Y sí. Te lo sacas encima. O si no le decís a un adulto que... Bien, si hay un adulto, le está bien, perdón. Si hay un adulto, le decís a un adulto. Y si no hay nadie, te lo corres encima. No, sino que lo charlas sin pelear ni nada, lo vas charlando hasta que reparas todo. Bien a la no violencia. Vas charlando, le decís a una persona adulta que te están molestando y en el caso de que no puedas charlar y que no haya una persona adulta, te lo corres encima. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Negociamos ahí. Bien. Los varones son fuertes. ¿Qué quiere decir ser fuerte, Dylan? Ser fuerte como ponerle a una mujer, le pueden llegar a mandar diciéndole vos tienes que hacer esto o esto. No podría responder la pregunta. Ser fuerte sería en el mandato de masculinidad o de machismo, eso que vos decís, que les andás mandoneando a las mujeres. Bueno, ¿eso es ser fuerte? No. ¿Qué sería ser fuerte? A ver, decime, Andrés. Ser fuerte sería como ser superior a la mujer, o sea, hacer que la mujer se sienta ser más miedosa, que nosotros somos los que mandan y cosas así. ¿Y qué opinas sobre esto? Para mí es una tontería. Que antes se haga, antes se hacía, pero ahora mucho como que se está haciendo más, pero se nota más. Y se trata de que no se haga mucho influir a los niños, que lo hagan con las chicas. Bien, me parece muy bien lo que acaba de decir acá Andrés. Lo que se trata es de aprender que esa forma de ser fuerte, según nos enseñaban a los varones, y ser una copa de cristal, según decían de las chicas, no es verdad y genera violencia. Y que las mujeres son muy fuertes y pueden defenderse, no son de cristal. Si nos defendemos, no nos rompemos, chicas, quédense tranquilas. Y que los varones pueden ser fuertes para afrontar la vida, que a veces es difícil, pueden ser fuertes para estudiar matemáticas, pueden ser fuertes jugando a la pelota, y las chicas también pueden ser fuertes para afrontar la vida, para afrontar un parto, para afrontar, no sé, la vida cotidiana requiere fortaleza, pero eso no quiere decir ser violento con otro. Sí. Y tampoco quiere decir que no haya chicas más fuertes o chicas más débiles o chicos más débiles que otros chicos. Las personas son todas distintas. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. ¿Qué es eso que tenés ahí, María Luz? Mostrame, contame un poco. Son tipos... Acércate al micrófono. Son tipos de violencia que los hombres hacen a nosotras. A ver, ¿querés leerlo? ¿Compartimos? Sí. Todo acto de violencia basado en el género, niños, niñas, adolescentes, ancianos, hombres, mujeres, discapacitados, que tienen como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción, la prohibición arbitratoria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública, vía pública o en la vida privada. Bien, lo que me dice Mariluz entonces es muy importante. La violencia de género o la violencia contra las mujeres y disidencias no es solo el golpe. Amenazar a alguien es una forma de violencia. No darle la plata que tienes que dejarle porque tienen el acuerdo de que, bueno, parte del sueldo es para comprar las cosas para la casa. Restringirle el dinero, eso es violencia. Sí. Tratar mal en el trabajo un jefe a una mujer aprovechándose que es el jefe, eso es violencia, ¿no? Sí, hay muchos casos de eso. ¿Ustedes conocen casos de violencia de género? Sí. ¿Ahí qué tenés, Ele? A ver, Dylan. El titular. El asesinato de María Leigh en Vigo. Consecuencia de la feminización de las funciones militares y policiales. Bien, a ver, no entendí mucho. El asesinato de María Leigh en Vigo, consecuencia de la feminización de las funciones militares y policiales. Una mujer policía. Ah, bien, una mujer policía que fue asesinada. Bien, ustedes saben que parece ser que dentro de las relaciones de personas de las fuerzas de seguridad hay mucha violencia, hay muchas violencia de género. Parece que los policías son muy violentos, muchos, según las estadísticas. Yo traje una noticia y se trataba sobre una oficial que su jefe de trabajo le pedía tener relaciones sexuales. Sí. Y si no lo hacía, como que cada vez que ponele tenía su salario, le descontaba o también le quitaba horas de trabajo. Bien. Muy importante, otro de los casos de violencia de género, que estos días que se habló tanto sobre la violencia hacia las mujeres, se estuvo hablando. La violencia y el acoso sexual en el trabajo es una forma de violencia hacia las mujeres, que cuando vos dependés de tu salario o sos muy precaria y tenés miedo a que te echen, se abusan y se aprovechan de eso para que no puedas hablar. Pero las mujeres empezaron a no callarse más, por suerte, y empezaron a hablar, ¿no? Yo he conocido ayer un caso de violencia de género contra una mujer. Es que mientras ayer iba viajando para ir a mi casa, ¿sí? Había una señora que era amiga de mi mamá. Entonces mi mamá me contó que esa señora tenía un esposo, pero ella él le pegaba a la mujer, a su mujer, le pegaba todos los días y una vez quiso matarla. Entonces quiso matarla, así que la mujer tuvo que ir a denunciarlo. Entonces que tiene un reloj, no sé dónde tiene un reloj en la mano. Entonces cuando el hombre la está amenazando, sigue y siempre le está acercando, aprieta un botón y la policía viene directamente ahí. Bien, el botón antipánico. Perfecto, el botón antipánico, que es una de las posibilidades cuando hay una denuncia para proteger a las mujeres. La otra posibilidad es la perimetral, que no se pueda la persona acercar a más de 500 metros o te dan una distancia para acercarte. Bien. ¿Aprendieron mucho trabajando sobre violencia de género? Sí, muchos casos. Muchos casos, son parte de la vida cotidiana. Lo importante es lo que dijo Andrés, que en la escuela están aprendiendo que esas diferencias de que unos son fuertes y otros débiles, o que tenés atribuciones de maltratar, ya no están más. Así que 144 para cualquier persona, mujer, que esté sufriendo una situación de violencia, te van a ayudar, te van a saber indicar algo. ¿Y creen que escuchemos un poquito de música? Bueno, sí, dale, bueno, vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos con los chicos y las chicas de sexto grado de la escuela 19 del 11. Perfecto. 20, 20. Hello, everybody. Bienvenido, welcome to the party. Aquí gozamos como es. Aquí la montamos como es. Huepa, huepa. Hello, everybody. Bienvenido, welcome to the party. Aquí la montamos como es. Redimido, dile como es. Un banchero, mira que te quiero invitar a la fiesta de la alegría. Un banchero, cuando quiera puedes entrar a la fiesta de la alegría. Sin hacerle daño a nadie. Alegría. En la buena y en la mala. Alegría. Mi corazón está full. Alegría. Al mundo voy a contagiar con alegría. Aunque las cosas en tu vida no estén al 100, vale la pena seguir soñando. Ya sé que todavía no estamos bien, pero poco a poco vamos mejorando. Nueva actitud, nuevo panorama. No más tristeza, no more drama. La verdadera felicidad me llama. Alegría pa' mi alma sin rama llama. A su tiempo llegará lo que no tengo, pero hoy voy a agradecer por lo que tengo. Avanzando hacia adelante me mantengo, y aunque me tiren piedra no me detengo. Let's go. No hay Gucci, no hay Prada, no hay Supreme. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Agus Fumigaciones SRL. Control integral de plagas y limpiezas de tanques de agua potable. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4-302-4262. 3034. www.agusfumigaciones.com.ar. Agus Fumigaciones, SRL. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Búscanos en Facebook, Radio Gráfica FM 89.3. Radio Gráfica FM 89.3. Quédate ahí, que a las 4 comienza Abramos la Boca. Hasta las 6 de la tarde. Todos los viernes a las 18 horas, Radio Gráfica te propone especiales. Las tiras institucionales y el área periodística juntas para brindar la mejor información y el mejor análisis. Repite los domingos a las 14 horas. Radio Gráfica. Especiales. Radio Gráfica. Radio Gráfica. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Hicimos un cambio de equipo. Hay nervios en este nuevo equipo de chicos y chicas de sexto grado de la escuela Fragata Ara Libertad. Tengo acá a Morgan, Franco y Matías. ¿Cómo andan? Bien. También estoy bien, pero nervioso. Está bien, pero nervioso. Y de este lado se me sentaron las chicas. ¿Cómo estás, Naomi, y Rosa? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, están muy nerviosos, relájense. Acá, recién llegada de Venezuela. No. ¿No? ¿Cuánto hace que estás acá? Contame. De mayo. Desde mayo. ¿Cómo te trata la Argentina? Bien. Bien, bueno, estos chicos también son buena onda. En el otro bloque había una compañera que hace poquito que está, dijo que bien. ¿Vos cómo te sentís? Bien. ¿Bien? Ser la nueva es difícil a veces. ¿Tenés hermanas o hermanos? Hermano. ¿Está en la escuela también? Sí. Ah, menos mal, así no estás sola, ¿no? Bueno, ¿qué extrañas de Venezuela? Mi familia, la playa. Ah, la playa, sí, qué bajón. Nada que se le parezca acá. Y la comida. ¿Y la comida? ¿Qué es lo que extrañas de comer en Venezuela? Te voy a hacer una lista. No, una cosa, tírame una. Algo riquísimo. Hallaca. ¿Y eso qué es? Comida típica de Venezuela. ¿Pero de qué es? Eso es para diciembre. ¿Qué dulce o salado es? Salado. Bueno. Le tendremos que hacer probar lo que se come acá. Vamos a, por ahí le gusta. Y acá, Rosa, vos también. ¿De dónde sos? De Paraguay. De Paraguay, pero vos viniste hace 2 años. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué extrañas? A mi familia y a mi abuela. Y a la abuela que quedó allá. Le mandamos un saludo. Que después, cuando pueda escuchar por internet el programa, seguro se va a poner contenta. ¿Cómo se llama? Ramona. Ramona, entonces, la abuela de Rosa. ¿Y allá a quién le mandamos saludos? A mi abuela. A la abuela, directo a Venezuela. Bueno, nos metemos en el tema que estuvimos trabajando en el aula con Paula y la Seño para traer a la radio. Estamos hablando sobre violencia, hablamos sobre la violencia de género hacia las mujeres y disidencias. Y ahora estamos hablando de bullying y ciberbullying. Qué palabras, ¿eh? ¿Qué sí. es eso? ¿Quién me dice qué es bullying? Contame, Fran. El bullying es cuando alguien recibe algún acoso de parte de una persona por, no sé, por estar gordo, o por ser muy flaco, bajito o alto. Bien. ¿Y qué más falta? Es solamente, siempre mirando al micrófono para que se escuche fuerte, fuerte. Es solamente que alguien reciba burlas sostenidas en el tiempo. ¿Qué pasa con el resto del grupo, Franco, para que sea una situación de bullying? ¿Qué hace el grupo? Si hay uno que se la pasa siempre, siempre, siempre molestando. Hay que defenderlo. Bien, pero el grupo, si el grupo mira, es cómplice. Uh-huh. Si hacen lo que dice Naomi, bueno, ya es otra situación, ¿no? Esa es una gran diferencia, porque puede ser que haya una persona que hace bullying. Morgan, ¿hay situaciones de bullying en la escuela? ¿Que vos sepas? Lo que yo sepa es que no sé. Nunca vi en la escuela algo de bullying. Bien. ¿Alguien tiene una opinión contraria? Sí, yo sufrí de bullying. ¿Más? ¿Podés pegarte al micrófono? Sí, yo sufrí de bullying. Ajá, ¿cómo es eso? Me decía sucia y malas palabras. ¿Y qué pasó? ¿Se pudo trabajar eso, Rosa? No, porque yo me quedé callada. ¿No se lo contaste a nadie? No. ¿Y el resto nunca escuchó lo que pasaba con Rosa? No. ¿Franco? A mí también me pasó cosas de bullying. A mí se me burlaban por mi peso. Bien. Sí. O sea que sí pasa, Morgan, alrededor tuyo en la escuela, algunas situaciones que hacen sentir mal a las personas que nos pasa eso, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para quedarse calladas? ¿Una buena solución? No. ¿Por qué no? Porque así no vamos a tener ayuda. Bien, el silencio para ninguna de las violencias es una buena solución. Cuando una o uno sufre alguna situación que te angustia, te hace sentir triste, te hace sentir mal, hay que hablar. Por ahí uno no puede hablarlo con todo el mundo, pero tiene que encontrar a quién decírselo. No hay que guardarse la angustia o la tristeza o el dolor que te provoca una situación de violencia. Siempre hay que contarlo. No solamente si te golpean, si te burlan, si te dicen algo que te hace sentir mal, hay que decirlo. El silencio es el peor camino siempre. ¿Y cómo estás ahora, Rosa, con eso? ¿Cambió algo de eso? Sí, porque era en el colegio de Paraguay. Era en el colegio de Paraguay. Y esas cosas, bueno, ¿y acá con qué te encontraste? Con muchos amigos y me trataron más bien. Bien, bien. Sigue siendo doloroso contar una experiencia de cuando te hicieron bullying. Por eso está bueno hablarlo. Y aparte porque no es que hay uno o dos que te dicen algo. El resto, todos tenemos cosas para hacer cuando pasa eso. Está bueno que ahora te sientas mejor, Rosa, qué bueno, ¿no? ¿Y allá? ¿Qué onda? ¿Vos pudiste decir, che, esto que me estás diciendo me molesta? ¿Se lo pudiste decir a alguien? Se lo pude decir a los maestros, a mi familia, y por suerte me sacaron de esa escuela. Bien. Siempre hay cosas para hacer, entonces. Esa es una posibilidad, que si no hay forma de resolverlo, uno elija estar en un lugar donde se sienta bien. ¿Cómo estás ahora, Franco, mejor? Mucho mejor, de hecho ya he olvidado todo eso. Y ahora contarlo para mí es algo normal, porque mucha gente me pregunta, che, ¿a vos te hicieron bullying? Y para mí es como, ya no, es normal contarlo. Es normal contarlo y está bueno contarlo en la radio para que otros chicos y chicas escuchen y se animen a contarlo, ¿no? ¿Qué les parece? Sí. Y que las maestras y las escuelas también entiendan que eso que antes parecía una pavada, que te burle por alguna cosa... Te causa mucho dolor y mucho malestar y mucha angustia, y no hay que mirar para otro lado, los grandes tampoco, hay que hacerse cargo. ¿Escuchamos un audio? ¿Ustedes le fueron a preguntar a las maestras sobre esto? Sí. A ver, vamos a escuchar lo que les contestaron. ¿Qué piensas sobre el bullying y el ciberbullying? Que tenemos que estar atentos para poder darnos cuenta cuando algún chico o alguna chica lo está sufriendo y conversar mucho para que también el que lo sufre o la que lo sufre tenga la confianza para poder recurrir a alguien y pedir ayuda, ¿sí? Y no se encierre cada vez más en sí mismo. Pienso que son nombres nuevos para decir algo que pasa en la escuela hace mucho, en la escuela y afuera de la escuela, y que lo que hay que pensar es que hay muchas víctimas en la situación y muchas personas cómplices, así que por omisión o por acción son cómplices, y hay que trabajar sobre todo con esa gente que cuando ve maltrato no hace nada. ¿Qué harías en un caso de bullying? Primero, observar la situación, prestar atención, conversar con todos los actores y hacer talleres. Nosotros acá en la escuela hicimos una de las jornadas ESI, tuvo que ver con ese tema. Una de las cosas que tratamos mucho en la escuela es que los chicos puedan poner la palabra, tanto el que se siente agredido como el que ve una situación de agresión o de abuso. ¿Crees que el bullying está bien en algunas ocasiones? No. El bullying no está bien en ninguna ocasión. El bullying es hacer que otro se sienta mal. Y entonces, si yo estoy queriendo que otro se sienta mal, ¿qué mal habla eso de mí? Y yo pretendo que en la escuela todos los chicos vengan a pasarla bien y a disfrutar. Y siempre digo algo, no quiero que todos sean amigos, porque amigos tenemos unos pocos, uh-huh. Pero sí tenemos que aprender a ser todos compañeros. Me gusta, ¿quién es la que dijo? Hacer que otro se sienta mal, siempre está mal. ¿Quién dijo eso? La directora. Ah, está bueno lo que dijo, ¿no? No hay ninguna explicación para agredir a otra persona y que no sea que uno se está... Porque a veces la violencia surge cuando uno se defiende de algo. Pero agredir a una persona porque te divierte agredirla y hacérselo siempre, siempre está mal. Y también me gustó la seño esa que dijo que si los demás miran y no hacen nada, son cómplices. ¿Quién dijo eso? ¿Quién era la seño esa, la otra? En Laura, creo. ¿Laura? Ojas. Bien, porque es así, ¿no? O sea, si uno está viendo que hay una situación que el otro necesita un abrazo, que lo acompañen, o está triste, o le pasa algo y no hace nada... Es cómplice. Es cómplice. Está, eso es muy importante. Frente al maltrato, siempre hay que tomar posición. Y las posiciones son dos. O me hago la que no veo, o tomo partido para hacer algo y que eso cambie. Está muy bueno lo que nos acaban de enseñar los chicos y las chicas de sexto grado. ¿Qué es el ciberbullying? Porque es un pariente del bullying, pero vinculado a las redes y a las nuevas tecnologías. ¿Qué es? Es cuando una persona es agredida por las redes sociales. ¿Cómo sería, Rosa, eso posible? Cuando yo traje una noticia en donde decía que unos compañeros en las redes sociales le hacían ciberbullying a una chica de 12 años y le decían que se mate, que ella no tendría que estar en el mundo y que nadie la quiere. Horrible. Horrible, y con la posibilidad de que por las redes se va pasando de unos a otros a mucha velocidad, ¿cierto? Sí. O sea, lo que permiten los dispositivos es multiplicarlo y no poder frenar hasta dónde llega. Si me llega a mí un mensaje a mi teléfono que le hace burla a una chica o a un chico, ¿qué tengo que hacer? En pedir ayuda y llamar a la policía o algo. Se puede denunciar porque es un delito, pero ¿yo lo sigo compartiendo o lo freno? Lo frenas. Bien, porque si no sos cómplice. Sí. Compartirlo te vuelve otra vez cómplice, ¿cierto? Sí. Bien. A ver, ¿tienen otro audio? Porque le preguntaron a algunos compañeros, ¿no? Sí. A ver qué dicen los compañeros de ustedes. ¿Qué pensás sobre el bullying y el ciberbullying? Que son cosas que arruinan la vida de los demás y les quitan algunas cosas que pueden lograr cuando crezcan. Que está mal y que no debería hacerse porque puede arruinar la vida de una persona. ¿Qué harías en un caso de bullying? Defender a la persona que le está pasando eso. Defendería a la persona para que ya no esté en bullying. ¿Qué piensas sobre los niños que tengan celulares y redes sociales? Que no tengan que tenerlos si son muy chicos porque les puede pasar algo como acosarlos a algunos. ¿Crees que el bullying está bien en algunas ocasiones? No, no está bien porque, como dijo mi compañero, podría arruinar el futuro de los demás y que no quieran seguir con su vida. Ok, gracias. Ahí escuchábamos las opiniones de compañeros y compañeras y me quedaba pensando en esto de hay que tener cuidado con los celulares. Sí, cuando los chicos son muy chiquitos o las chicas, medio que no da, ¿para qué lo...? ¿No? En sí, porque si son grandes, de 12 años, está bien, pero que tengan un adulto que lo controle las redes sociales. Y si necesitan, ¿viste que algunos vienen solos y van solos a la escuela? Sí. Por eso tienen celulares y algunos solo lo tienen por diversión. Bien, Franco, ¿qué opinan? O ahí el compañero de Franco, Mati, ¿qué opinan sobre... ¿Hay que tenerle miedo a los celulares? ¿Hay que saber usarlos? ¿Qué medidas de seguridad ustedes podrían tomar para que no les pasen situaciones de violencia con los teléfonos? O con las redes. ¿Vos tenés Facebook? Sí. ¿Y quiénes son tus amigos o tus amigas de Facebook? La mayoría son conocidos. Son gente que vos conocés. Sí. Bien, esa es una medida de seguridad, ¿cierto? Sí. Posible. Ahora, toda la gente que vos tenés ahí que son conocidos, conocidas, ¿son amigos, amigos de verdad? ¿Es lo mismo ser amigo de Facebook que ser un amigo de la vida de verdad? No son los mismos porque el de Facebook está en otra parte. No está enfrente tuyo, no es un ser humano. Bien, no está, por ahí sí es un ser humano, pero no está enfrente tuyo. Al no estar enfrente tuyo... No lo vas a conocer. No lo conoces bien, no sabes bien sus intenciones, no sabes qué cara tiene. Te puede estar chamullando. Y uno puede caer sin darse cuenta. Entonces uno tiene que entender que las redes no es la vida real. Y hay que manejarse con cuidado, no es que hay que tenerles miedo. ¿Algún cuidado que haya que tener, Franco, con el uso de las redes? ¿Algún consejo para dar? Que no le den redes sociales a los niñitos muy chiquitos, que no tengan 5 años ni nada. Puede decirse que le den redes sociales a los chicos a partir de los 12 años o 11. Bien, y a los 12 años con las precauciones que me planteaban las chicas, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa con compartir vida privada, fotos personales, fotos íntimas, mucha información sobre nuestras vidas? ¿Está bien para las redes? No, no, porque eso se puede compartir y ir por todo el mundo. Bien. Y pueden investigar tus cosas. Bien, no hay que compartir toda la vida privada. Hay algo de la vida que hay que guardarse, no para las redes. Hay que mostrar lo que uno quiere y no todo. Sí. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien el consejo que dimos? Sí. Bueno, ¿escuchamos un poquito de música? Dale. ¿Qué les parece? Sí. Vamos sí, con un poquito de música y ya arrancamos con el último bloque. Y el último grupo está acá ya en la radio. Son chicos y chicas de sexto grado, ¿no? ¿De la escuela? ¿Cómo se llama? 19 del 11. Ah, bien, todos sabían. 19 del 11. Regata de la Libertad. ¿Qué barrio es? Floresta. Floresta. Entonces, Abril, Paloma, Cristian de este lado, Cristian, Luis, Melanie y compartiendo acá conmigo el micrófono, Eva. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, nos queda el último tema y seguimos hablando de violencias. Y en este caso vamos a hablar de homofobia. ¿Qué es homofobia? ¿Quién puede explicarle a quienes están escuchando? ¿Alguien se anima? Eva, acércate al micrófono. Las personas homofóbicas son las personas que no están de acuerdo o que están en contra con la homosexualidad. Bien, no solo no están de acuerdo, sino que ejercen violencia. Por eso, sí. Con esta situación. ¿Qué formas de violencia se ejercen? Que nosotros digamos que son homofóbicas, por ejemplo, pueden como odiar a la persona o agredirla o hacerla menos por tener gustos diferentes. Bien, bien, me dice Paloma. Entonces, ustedes estuvieron investigando sobre una noticia. Sí. Bueno, sí. Vamos a escuchar el audio y después seguimos charlando. En Colombia, Sergio Urrego sufrió un caso de homofobia que ahora vamos a leer. Este era un joven estudiante que sufrió durante años discriminación, abusos y rechazo. Él era menor de edad y aún iba a la escuela. Su caso es muy parecido al de muchas personas homosexuales que no logran ser aceptadas en la sociedad. Sergio Urrego se suicidó en 2014 al no soportar más el rechazo de sus compañeros y directivos en su escuela. Él explicó la razón de por la cual decidió acabar con su vida por medio de varias cartas, ya que luego de que uno de los profesores encontrara una foto en donde Urrego besaba a otro joven, este las hizo llegar a los directivos y fue impedido de ingresar a la institución. Los padres de la otra persona decidieron denunciar a Urrego por acoso. Los padres de Sergio Urrego lo apoyaron desde que supieron la verdad sobre su hijo, pero nadie esperaba que luego de un ataque de nervios él decidiera suicidarse. Ahí estamos, entonces, escuchábamos la noticia. ¿Y en la escuela o en algún lado ustedes conocen casos de homofobia? No. No, ¿nunca estuvieron? No. Ningún caso. Bien. ¿Por qué es importante? ¿Cómo se puede evitar la homofobia? ¿Qué es esa cara que me haces? Me hace gestos allá atrás, Abril. ¿Cómo podemos evitar? ¿Hay forma de evitar la homofobia o es irremediable? Hay gente que no piensa cambiar su opinión ya por su religión o lo que sea que estén haciendo, que les parece que sea mal o una enfermedad o algo así. Es como que hay gente que no le cuesta cambiar su opinión, ya que es como que lo vienen manteniendo y es difícil. Bien, me parece interesante lo que dice Paloma. Hay gente que por la educación que recibió, asociada a alguna religión, que no necesariamente, hay gente que pertenece a distintas religiones y no por eso es homofóbica o agrede a las personas que tienen gustos diferentes. En ese caso, ¿qué pasa? Porque la ley, ¿qué dice? La ley es clara, no hay muchos matices. En realidad, las personas tienen derecho a definir su identidad y el resto no puede agredirla por ello, por más religión y excusa o educación o... Sí. Bien, entonces, frente a alguna situación de homofobia hay que denunciar, y si nosotros estamos en contacto con alguna persona que piensa así, hay que explicarle que ojalá que pueda cambiar de su manera de pensar, porque odiar a otras personas por las definiciones es como si alguien odiara a otro por la religión que eligió. Podríamos, los que no tenemos una religión, odiar a los que eligieron una religión, ¿y estaría bien eso? No. No estaría bien. Entonces, cada uno podría odiar a otro por lo que se le... Yo qué sé, los que comemos carne podemos odiar a los que no comen carne, a los que le gusta el arroz podrían odiar a los que son morochos a los rubios podrían odiar a los morochos, los que son de una religión a los de la otra, los que y eligen así, una orientación... Y así nos odiamos entre todos. Así nos odiamos entre todos, me dice Eva, tal cual. Es que de eso se trata, ¿no? Si educamos en el odio o educamos en derechos y en la posibilidad de la diversidad, que así somos las personas diversas. ¿Ustedes tuvieron una jornada de ESI de todo un día? Sí. ¿Quién me la cuenta un poco? ¿Se anima ya? ¿Cómo fue? ¿Estuviste o faltaste? Estuviste. ¿Cuándo fue? El jueves. ¿Cómo arrancó? ¿Fue en el aula o fue en el patio? En el aula. ¿Quiénes fueron? ¿Ustedes o estaban algunas familias? Solo nosotros. Bien. ¿Cuál fue el tema del que hablaron? Orientaciones sexuales. Bien, ¿y aprendieron algo ahí? Sí, varias cosas. ¿Qué, Paloma? Digo las orientaciones. Dale, lo que te acuerdes. Heterosexual, homosexual, bisexual, transgénero, queer, bisexual, y algunas más, no me sale. Bien, entonces, la idea es que por más que hay estereotipos que establecen normas fijas, la realidad es un poco lo que cuenta Paloma. Las personas eligen a quién amar, con quién estar y cómo ser, más allá de lo que digan las normas y la sociedad quiera mandar o las religiones se les ocurra, ¿no? Sí. Bien, el tema es si estamos en una sociedad que permite una vida libre por eso o no, o discrimina. ¿Qué más aprendieron que se acuerden? ¿Sabían lo que escucharon o fue una novedad? Algunas cosas eran como una novedad y era como, wow, no sabía eso. Pero bien. Otras no. Otras ya, decime, Eva. Sí, pero, o sea, había bastantes que sabíamos. ¿Que ya sabían? ¿Por qué sabían? ¿Dónde los habías aprendido? No sé. De la vida, puede ser. ¿De sí, la vida? No sé. Por de ahí la mamá te cuenta o papá, ¿viste? Eso. En algún momento alguna charla así. Bien. ¿Charlas con mamá y papá, eso pasa? Sí, a mí me pasó. Está bueno, ¿no? Poder tener con quién hablar. No siempre pasa. Por eso es importante la educación sexual integral en la escuela, para obtener un lugar a quien preguntar o un lugar a donde ir a buscar información que no sea chamuyo, porque si te metes en las redes, por ahí te encontrás con cualquier chamuyo, ¿no? Sí. ¿Algo nuevo que hayas aprendido, Cristian, ese día de la jornada, o algo que te sorprendió, o algo que te dio vergüenza? ¿Fue difícil hablar sobre eso con la seño? ¿Allá? ¿Qué te dio vergüenza? Nada. ¿Nada? No. Bien. O sea, ¿se puede hablar en confianza con las seños en el aula? Algo así. Hay gente de que no tiene mucha confianza, ¿viste? Como para contar la vida personal o problemas. Algo así. ¿Tienen confianza entre ustedes? ¿Cómo se tratan usualmente? Bien, normal. ¿Da como para charlar? Sí. Como compañeros. Como compañeros. Bien. Entonces, fue interesante la jornada sobre educación sexual integral. ¿Y esto hace radio y venía a contar sobre eso a la radio? ¿Qué onda? ¿Nervios? Muchos. Sí. Está siendo difícil hablar en la radio, pero ¿escucharon a los otros chicos ya? Estaban haciendo mucho ruido, no parece que no prestaron mucha atención. Pero al comienzo sí escucharon. Al comienzo escucharon, sí, escucharon. Yo escuché una voz. Ahí, mira, Abril dice, no digas todo, no digas todo en la radio, ¿no? Bueno, yo lo felicito porque salió muy interesante, porque siempre es muy importante aprovechar este espacio que tenemos en la radio, primero para escuchar las opiniones de los chicos y las chicas, porque no siempre en los medios de comunicación está habilitado las voces de los jóvenes o de los adolescentes o de los chicos y las chicas. Es importante saber lo que ustedes opinan, y también es importante saber lo que pasa dentro de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, porque a veces no se cuenta lo que pasa en las escuelas, y pasan cosas que están copadas, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿les parece que estuvo buena la jornada? ¿Ustedes dicen que hay que seguir teniendo jornadas sobre ESI en la escuela? Sí, sí, estaría bueno que lo hagan muchos más colegios. Muchos más colegios. Sí, porque, claro. Hay algunos que no lo hacen, porque o hay algunos padres que no están de acuerdo con eso, porque dicen que esos temas no se deberían hablar en la escuela. O que somos muy chicos para aprender sobre esas cosas. Eso. Bien, bueno, es importante, ¿saben qué? Ustedes van a ser la generación que les enseñe a los adultos y a las personas grandes un montón de cosas, porque muchos fueron criados con muchos prejuicios, en una sociedad mucho más discriminatoria. O sea, la verdad es que ustedes son los que pueden llegar a cambiar un montón de las cosas que van a pasar a partir de estos comentarios que me están haciendo. Vale aclarar que la educación sexual integral es una ley que es obligatoria, que se inicia con la escolaridad de todos los chicos y las chicas en el nivel inicial y que dura un montón de tiempo, en principio de manera obligatoria hasta la escuela secundaria, que nos enseña lo mismo a los adolescentes que a los nenes y a las nenas chiquititos, que en todos los casos se trata de la mirada de salud integral, que es el bienestar de las personas. Entonces a los más chiquitos se les enseña cómo cuidar su cuerpo, se les enseñan que los secretos, si duelen, no son secretos, son violencia y hay que contarlos, se les enseña a las familias a dónde recurrir en caso de situaciones de violencia, se comparte con los chicos y las chicas como ustedes todas estas temáticas que ustedes hoy trajeron acá a la radio. Y es un derecho para los chicos y las chicas, así que más allá de la opinión de algunos padres, todos los chicos tienen derecho a tener información, y después cada familia aportará la creencia personal, pero la información es un acceso que es un derecho para cada uno de ustedes. Ustedes tienen que saber qué es violencia, tienen que saber cómo cuidarse, tienen que saber que la vida y la diversidad es un derecho para todas las personas en libertad, y eso me parece que ustedes hoy nos enseñaron a las personas que están escuchando, que se lo están enseñando seguramente a las personas de su familia, que lo charlan, se arman, eso es un debate, por supuesto, cuando hay cambios sociales profundos es un gran debate, y se da en casa, con la familia, con los amigos, con los maestros, en el trabajo, en cada uno de los lugares donde uno está. Se está debatiendo, la cuestión es que hoy hay situaciones de violencia y eso hay que cambiarlo, va a depender de lo que hagamos, ¿no? Sí. Bueno, ¿mandamos algún saludo? Paula, la seño de taller, está escuchando. ¡Hola, Paula! Así que dice que está saliendo bien el programa. ¿A quién más le mandamos saludos? Saludos a la seño Jazmín. Bien, que ahí la escuchamos en alguna de las entrevistas, ¿cierto? Saludos a los chicos del Fragata. Nos están escuchando bien. Ahora. A todos los grados. A todos los grados y los chicos y las chicas del Fragata que nos están escuchando. Entonces, un gran saludo. Esto fue radio y debate sobre educación sexual integral que tanto nos gusta. Los chicos y las chicas de sexto grado que tienen tanto para contar y trajeron música. Nos vamos con una canción, ¿les parece? Dale. Sí. Vamos con música y esto fue Hora Libre en el Barrio. Give me 시간 I'll make it red Make it red 어느새 내 맘에 빨간 장미처럼 우아하게 새롭게 이런 느낌은 루비보다 더 루비보다 더 내가 느끼는 반짝임처럼 그냥 끌려 나나 나도 지금 나나 I don't wanna make it blue 가까이서 봐도 난 좋아 Red 반짝이는 눈빛 루비가 같이 모두 시선 eyes on me 내가 그 누구보다 더 빛나게 빨갛게 물들일게 일어나게